Lunes 22 de marzo. Otro fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Y Efesios capítulo 5 versículo 9 no son los únicos textos que enumeran el fruto del Espíritu que constituye la esencia del carácter cristiano. Mucho del fruto está repetido en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11 y 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 y 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, donde se añaden cualidades tales como la piedad, la virtud y el conocimiento. Es interesante notar que en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 8 repite como un eco las cualidades del amor y afirma muchas de ellas usando la palabra negativa no. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. A esta altura, debe ser claro que no hay una lista oficial del fruto del Espíritu. Hay muchos aspectos y matices diferentes del carácter cristiano. Lo que los apóstoles hacen, en cada caso, es enumerar los que son especialmente aplicables a sus lectores. Lo que condujo a Pablo a la enumeración en Gálatas fue sin duda su conocimiento pastoral de las necesidades específicas de la congregación a la que le estaba escribiendo. El fruto de la piedad se menciona en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11. En el idioma original, la palabra piedad significa reverencia, respeto y devoción a Dios. Romanos capítulo 5 versículos 4 y 5 menciona la cualidad de la esperanza. ¿Qué lugar ocupa la esperanza en el carácter cristiano? Cuando se ha dicho y hecho todo, nuestra fe cristiana no nos ofrece nada, sino la esperanza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7 es una lista de cualidades, entre las cuales está la virtud, que no se menciona en la lista de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. La virtud está asociada con la bondad moral, como la modestia y la pureza. ¿Por qué es indispensable esta cualidad en la vida cristiana? ¿De qué modo se relaciona esta cualidad con el séptimo mandamiento? Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6 añade a la lista el conocimiento. Aunque la palabra que se usa gnosis significa conocimiento general y comprensión como fruto de la vida del Espíritu, ¿qué lugar debe tener el conocimiento? ¿De qué modo se relaciona el conocimiento, por ejemplo, con el don del discernimiento? Pedro no llamó a su lista fruto del Espíritu, en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7, pero es esencialmente eso, porque revela qué clase de personas deberíamos ser como seguidores de Jesús. ¿Cuán bien se manifiestan estas características en tu propia vida? Si estás desanimado por lo que ves, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es el único lugar al que puedes huir? ¿Y qué puedes encontrar allí?